La cucharilla, una hora para tomar con el café. El padre de Amélie, ex médico militar, trabaja en un balneario termal de Enghien-le-Bain. Labios apretados indican dureza de corazón. A Raphaël Poulain le disgusta orinar cerca de alguien. Atraer miradas de desdén hacia sus sandalias. Y salir del agua y sentir que se le pega el bañador. A Raphaël Poulain le gusta arrancar a trozos el papel pintado. Poner en fila todos sus zapatos y lustrarlos con esmero. Vaciar su caja de herramientas, limpiarla bien y volver a ponerlo todo en su sitio. La madre de Amélie, Amandine Fouet, institutriz nacida en Gueñón, es de naturaleza inestable y nerviosa. Tic facial indica agitación neurótica. A Amandine Poulain le disgusta que el agua caliente le arrugue la yema de los dedos. Que alguien que no le gusta le roce la mano. Y tener marcas de almohada en las mejillas al despertar. A Amandine Poulain le gusta la ropa de los patinadores artísticos. Dejar el parqué como una patena. Vaciar el bolso, limpiarlo bien y ordenarlo de nuevo. Amélie tiene 6 años. Como a todas las niñas, le encantaría que su padre la cogiese en brazos de vez en cuando. Pero él solo tiene contacto físico con ella durante el examen médico mensual. La pequeña, desconcertada por esta intimidad excepcional, no puede impedir que su corazón lata con fuerza. Por ello, su padre la cree víctima de una anomalía cardíaca. A causa de esta ficticia enfermedad, la niña no va a la escuela y es su madre quien hace de profesora. Las gallinas empollan huevos en el gallinero. Las gallinas empollan. ¡Menudos pollos! ¡No! Privada del contacto con otros niños, debatiéndose entre el nerviosismo de su madre y el frío distanciamiento de su padre, Amélie se refugia en un mundo imaginario inventado por ella. En él, los discos de vinilo se fabrican como crepes y la vecina, en coma desde hace meses, está así porque ha decidido dormir de un tirón las horas que le restan de sueño en toda su vida. Así pasaré despierta día y noche el resto de mi vida. El único amigo de Amélie se llama Cachalote. Por desgracia, el ambiente familiar le ha vuelto neurasténico y suicida. Los intentos de suicidio de Cachalote aumentan el estrés materno. Se toma una decisión. ¡Basta! Para animar a Amélie, su madre le regala una Instamatic Kodak de segunda mano. Nena. Aprovechándose de la ingenuidad de Amélie, un vecino le hace creer que su cámara tiene un defecto. Provoca accidentes. Como ha tomado fotos toda la tarde, una espantosa duda asalta a la niña al caer la noche y se derrumba ante la tele agobiada por la responsabilidad de un gigantesco incendio, 2 descarrilamientos y la caída de un Boeing 747. Unos días después, al darse cuenta de que su vecino se burló de ella, Amélie decide vengarse. Muy bueno, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad. Sí, te ha costado llegar, ¿eh? He llegado un poco tarde, pero bueno, como ya es costumbre. Sí, no pasa nada, hombre. Bueno, estoy escuchando La Cucharilla aquí en Burgasos Radio un lunes más, el único programa que necesita receta médica. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque después de este fin de semana... Y provoca esquizofrenia y tal también. ¿Ah, sí? ¿A ti también? Eso dicen, sí, sí. Ah, yo pensaba que era el único. Sí, bueno, y otros oyentes como Javi también lo pueden constatar, que provocamos problemas mentales. Así que bueno. Bueno, recordamos el número de teléfono para que llaméis en directo. Es el 96-363-3702. Y también tenemos el mail, el de Hotmail, ¿vale, Vicente? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Tenemos el Hotmail que, bueno, ¿ha mandado alguien algún email o algo? No, que yo sepa no. Aún no, ¿no? Bueno, pues mientras queráis, seguirá tan vacío como siempre. Pero bueno, es la-cucharilla@gmail.com. Ole. Y eso, pues cuando queráis mandar un mail, pues ya sabéis. Muy bien, y también tenéis el impoluto blog. Hombre, ese está más, está más utilizado. Sí, más cuidado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues es lacucharilla.blogspot.com. Y nada, hoy tenemos un programa de retales, como siempre. Sí, sí, de recopilar temas ya pasados, ¿eh? Y bueno, y cortes de audio tenemos también alguno, ¿no? Por ahí o no sé, o no, cosas así. Cortes ya no nos quedan. Cortes ya no, vale. Creo que no. Bueno, bueno. Bueno, por cierto, la película que estabais escuchando, si no lo habéis adivinado, era Amélie, Jean-Pierre Jeunet. Y hay otra película que recomiendo de este director junto con Caro, otro conocido director francés, que es Delicatessen. ¿La has visto? ¿No? No, tío. Ah, pues yo pensaba que sí, pues muy divertida. ¿Sí? Situación apocalíptica en Francia, una guerra entre carnívoros y vegetarianos. ¡Ostras! Y bueno, las peripecias que se montan para conseguir tanto verduras como carne, sí, sí, para poder, sí, alimentarse. Está muy bien. Sale también el actor, se me ha olvidado ahora el nombre, el actor que sale en Amélie, que hace de salido, el que está vigilando todo el rato a la camarera. Pues ese también sale y hace de payaso, es el protagonista, precisamente. Que también en Largo Domingo de Noviazgo también sale, sí, haciendo de tío de la, bueno, de Drita Tu, que es la actriz principal. Movimiento Rastafari, chaval. Seguimos el otro. Bueno, si ya recordáis, hace unos cuantos programas tuvimos este tema. No es que estéis repitiendo el día como en Atrapado en el Tiempo, ni nada de eso. Gran película también. También. Con Billy Murray. De domingo, más que nada, de la película, pero bueno, en fin, está muy bien. Pues eso, no estáis repitiendo el día ni nada. Es que pues vamos a aprovechar que nos queda mucha información. Y que somos muy perros. Y bueno, sí, también, ¿no? Y bueno, ahora vamos a comentar lo que sea y tal, lo que podamos, quedaba, y sí. Después, si eso, ya veremos lo que hacemos. En fin. Bueno, nos habíamos quedado en... Bueno, pues si no te acuerdas, Vicente, te recuerdo. Era en, sí, estructura moderna dentro del movimiento Rastafari. Y bueno, pues comienzo yo y así... Muy tú, bien. Tú descansas. Ah, por, sí, cierto, te tengo que dar el periódico. Luego hacemos, perfecto, un descanso. Sí, te iba a decir el tema de las noticias y tal, si, vale, las comentamos. Bueno, pues Rastafari, más que una religión, es en sí una tradición o doctrina filosófica, si bien tienen ciertos principios que, de seguir seguidos estrictamente de alguna manera, los convierten en una religión específica. La mayoría de los rastafaris no se identifican con ninguna secta o denominación, aunque hay tres grupos primarios dentro del movimiento. Los Nayabingi, Bombo Ashanti, que también se llaman Bobo Dreat en Jamaica, y las 12 tribus de Israel. Uy, eso suena muy mal, ¿eh? Vaya, no sé. Se distinguen por su particularidad en la manera en que alcanzan la comprensión de la verdad absoluta, el Ja. Si no lo recordáis, pues Ja. J-A con H. Bueno, y coinciden en la idea económica filosófica de que el imperio capitalista es una prueba más del anuncio del fin del mundo. Apocalipsis. Ya vemos aquí las raíces cristianas. Y, sí, sí, sí. Y bueno, dado a la degradación de los valores fundamentales de la humanidad y la devastación expansiva de este sistema inhumano. Yo creo que este movimiento parece, o sea, así como, por ejemplo, el cristianismo es un movimiento... pues predominantemente blanco, ¿no? Por así decirlo. este es un movimiento totalmente negro, o sea, a sí, favor sí. En el cual el Mesías es negro, el propio Dios es negro, ¿sabes? Mm. Y que, bueno, es la contrapartida al cristianismo, ¿no? Que sería, sí, sí. Sería, pues imagínate, ¿no? Estar, que todo el mundo fuera de este movimiento Rastafari y la gente blanca fuera cristiana, o sea, sería... Así podemos entender un poco lo que es, ¿no? Uh-huh. El tema de la opresión. Claro, esto también tiene que ver con el imperialismo claro. del hombre blanco, la evangelización, que por cierto, luego comentaré de Leo Bassi el espectáculo que dio. Increíble. Sí, cierto, ¿Cómo está? Está muy bien. Es que yo recuerdo. Yo recuerdo a Leo Bassi como un tío muy así. Pero la verdad no sé si tiene. O sea, yo he visto en la televisión y tal su faceta más, digamos, espectacular. Sí. ¿Vale? No sé si tiene algún trasfondo así de crítica y tal, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno. No, de hecho, él comentaba en el espectáculo lo de que él no buscaba, ¿cómo se dice esto? Buscar llamar la atención, ¿no? Sino él quería acabar con la fe de los creyentes. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que es muy, muy, muy vanguardista y claro, pues eso le da calidad. Claro, sí, okay. Bueno, sigamos. ¿Sabes dónde estamos ya? Sí, sí, ya lo sabía desde el principio, hombre. Ah, perdona por haber dudado de tu eficacia. Bueno, pues continúe usted. Pues nada, vamos a continuar con las políticas del movimiento Rastafari. Pues bueno, la mayor parte de los rastas no cree en la inherente superioridad de la raza negra. Aunque acabamos de decir lo que hemos dicho, pero ellos no llegan a creerlo tampoco, ¿no? Claro. Aunque muchos son nacionalistas panafricanos, como hemos dicho ya. Una de las dos mayores sectas modernas, las 12 tribus de Israel, a la que Bruno le da mucho mal rollo, nadie sabe por qué. Perdona, aquí el nazi con la música eres tú, ¿eh? En fin, estas 12 tribus de Israel dicen que ha condenado de forma específica todos los tipos de racismo y declarado que las enseñanzas de la Biblia son el camino a la liberación espiritual para la gente de cualquier marco cultural o étnico. Cosa que no comprendo mucho porque la Biblia es blanca. Bueno... Por si es escrita por blancos, pero bueno, sí. Un día hablaremos de la Biblia porque hay cosas. Podríamos hacer un monográfico sobre la Biblia. Yo tengo mucho interés en leerla. Me molaría, no sé, por curiosidad. Es que, vamos, yo he estado leyendo mucho tiempo muchas cosas y me he dado cuenta de varias cosas que no encajan. Yo, a raíz de lo de Leo Bassi, tengo mucho interés. También tengo una asignatura de iconografía cristiana y me mola porque es arte. Quiero decir, es que. Como tú sabes bien, que somos de letras nosotros. ¿Ah, sí? La Biblia tiene la mayor parte de alusiones, o sea, de eventos y de personajes, son fiel reflejo de la mitología griega. ¿Vale? Entonces, estamos ante eso, ante una conversión de la mitología griega al mundo más moderno, ¿no? Sí, entonces, como los romanos, igual. Entonces, que... si cualquier cristiano o cualquier persona estudiosa y tal dice que la mitología griega es pura imaginación, entonces estamos ante que la Biblia también es pura imaginación, porque es una conversión de alguien de esa época, que se ve que era estudioso de las letras de la antigüedad, ¿no? Y simplemente hizo una conversión moderna. Pero bueno, en fin, ¿quién sabe? No sé. Bueno, pues a veces se hacen críticas a este movimiento que acusa a los rastas de machismo. Eso está presente siempre en todas las religiones. Sí. Y a finales del siglo XX las mujeres se han vuelto más importantes en el funcionamiento del rastafarianismo. Esto, María... ¿Cómo era? Se me ha olvidado lo de Mariano Rajoy... El marianismo, eso. Marianismo, sí. Bueno, previamente las mujeres que estaban menstruando se encontraban subordinadas a sus maridos y excluidas de las ceremonias religiosas y sociales. En un sentido amplio, a las mujeres se les da ahora mucha más libertad y contribuyen intensamente en la religión. Menos mal, ¿eh? Al menos, porque aquí al menos vamos nada. De muy libertarios y tal, y después las mujeres como siempre... Yeah. Pero bueno, en fin. Ya hablaremos también de eso algún día. Tírale. De la opresión de... tampoco quiero ir ya ahora de... En fin. Pues nada, seguimos ya, ¿eh? Seguimos con este maravilloso tema, ¿eh? Que está dando tanto jugo. Bueno, en ocasiones existe cierta controversia en cuanto a conceptos del rastafarianismo, ¿eh? Como acaba de pasar ahora mismo, por ejemplo, con las mujeres, ¿eh? Esta controversia estaría basada sobre todo en declaraciones de algunos músicos de origen jamaicano, en especial en cuanto a la consideración y participación de la mujer, como estábamos diciendo, o sobre la homosexualidad, vaya. y en algunos actos vandálicos protagonizados por seguidores. Se acusa a algunos representantes de pensamiento machista o discriminatorio y de homofobia, especialmente a jamaicanos relacionados con la, a la rama africana de Bobo Ashanti y Rasta. Pues esto es bastante heavy, pero bueno. No, no es que no lo desconocía. Y bueno, en ocasiones los mensajes de los Bobo Ashanti traen lugar a interpretaciones confusas, que hacen creer que proponen una actitud enfática o violenta para defender el orgullo del pensamiento rasta. Pues también otro signo de los movimientos y de las civilizaciones, la violencia. Idiosincrasia del rastafari. Bueno. En fin. But the goodness of Jaja endured forever. So if you want a big tree, you are a small axe. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Y media. Si es que... Madre mía. No puede ser, no puede increíble, ser. Increíble, increíble. Bueno, pues ahora pasamos al tema del 10DB. Sí. ¿Te la has pasado bien? Pues la verdad es que, bueno, muy bien, ¿no? Sí. Ha estado muy bien, ¿eh? El otro día fuimos al concierto de hip hop. Uh-huh. De La Mala Rodríguez, Fran T, Solo los Solos. Por cierto, La Mala Rodríguez al final... Duró poco, ¿no? Es que... No nos dimos cuenta. Tuve yo dudas con eso. No sé si estuvo lo que nosotros tuvimos o si estuvo más. Ya, porque luego... Es que claro, nosotros salimos un momento a buscar un amiguete y cuando volvimos ya no estaba y llevaría 3 o 4 canciones nomás. Lo que pasa es que también con el hip hop, como se alargan tanto las canciones... Quizás, bueno, es que cuando salimos habían 2 DJs y tal que habían estado ya en el intermedio entre los grupos y claro, por eso pensamos que habían terminado ya, pero no sé. De todas formas, no me gustó mucho la actitud de La Mala Rodríguez cuando salió ahí muy guay, ¿eh? Salió ahí muy, ¿sí? muy flamenca, ¿eh? Hombre, y es que ya la raíz de flamenca no se las puede quitar. Ya, hombre, no, pero... Ni a base de palos. Pero muy de mal rollito. Mal rollito en el sentido más, ¿no? Espectacular. Ya, más, es que también el bueno. Hip hop es lo que tiene, el rasgo claro. Ese de chulería y de... Claro, pero que no sé. No es mi estilo. Bueno, pues yo estuve en... Lo primero que fui a ver, ¿qué fue? Bueno, sí, la película de David Trueba, de La Silla de Fernando. ¿De ya, estos son momentos de aquí que no podéis ver. Ah, son momentos de... Es que no me enchufo la cámara web y claro. Los oyentes se quedan un poco de... ¿Algún día haremos, de que se ríen, ¿no? ¿Van fumas o qué? Haremos vídeo también. Vale. Bueno, sí. Bueno, pues sí, fui a ver la película de David Trueba, allí al Cine Tívoli, de La Silla de Fernando. Y está bastante bien. Lo que pasa es que se hace un poco cansino porque es Fernando Fernán Gómez sentado en una silla y hablando de su vida. Me hizo mucha gracia porque el tío sale a veces riéndose. Yo no sabía que ese hombre se reía. Sí, parece que sí, es humano. Es humano, sí. No, dice que muchas veces pues tiene que ponerse de mala gana porque se ve que la gente se pone muy pesada con él. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y al final, pues claro, lo que más llama la atención es lo que más se queda. Y se queda por claro. Lo de... ¡Oh, la mierda! Claro. Y nada, y luego por la tarde había una conferencia sobre la nueva ley del cine que está en el Parlamento ahí discutiéndose a ver si sí o si no. Y estaba la mesa redonda presidida por Inés París, Vicente Monsoni... ¿Monsoni o Monsoli? Ya se me ha olvidado. Y otro Vicente, ahora no recuerdo el apellido. Y estuvo bastante bien, se esperaba la asistencia de David Trueba y eso era un puntazo, pero al final se ve que no pudo asistir, así que... Nada. ¿Y qué más? Ah, bueno, y comentaban lo de... Dígame, jefa. Vicente Vergara. Ah, ¿era Vergara? Vale, Vicente Vergara. Monzonis. Sí. Vale. Bueno, que era el antiguo presidente de la Asociación de Actores de Directores de Valencia y que ha hecho un largometraje que se llama Dripping. Lo tengo que buscar, a ver si lo encuentro. Tengo curiosidad por verlo. Vale. Sí, Vicente Vergara era el que hacía las charlas en el cineclub, lo dijo mi padre. Y nada, pues la controversia está en que la nueva ley quiere subir el 5% de la inversión de las televisiones públicas, de todas las televisiones, De los beneficios que obtengan por subir ese 5% al 6% para invertirlo en cine. Entonces las televisiones han dicho que no, ni 5 ni 6, nada. Y entonces, pues claro, si así apoyamos al cine español, pues mal vamos, ¿no? Y luego pues comentaban sobre todo lo del intrusismo del cine americano. Claro, claro, es que eso... No, la dificultad que tienen las salas de cine para tener que contratar packs enormes de cine americano sobre todo. Y hubo un comentario de Inés París que me gustó mucho, que era que estábamos acostumbrados a la estética audiovisual americana, el que les hayamos regalado el lenguaje por culpa del doblaje, que bueno, claro, una parte que, de hecho, los actores de doblaje están de capa caída también, porque en todo lo que viene es americano y las series también, y la verdad es que ahí hay un poquito de problema. Vicente Monzoni sí que explicó que había que reivindicar un poco más la figura del director independiente y de la producción independiente, sobre todo. Sí, sí, es que yo creo que hace falta eso. En el cine español y tal, hace falta novedades. Porque ya estamos un poco acostumbrados a... Claro. A Almodóvar y tal. Y sí, eso comentaban eso precisamente, que solo conocemos a Almodóvar, a Trueba y al Amenábar. Y eso es lo que queda de lo que es el cine español, claro. Pero que hay otras producciones pues que no tienen tanta salida, precisamente por eso, también por las grandes salas que hay, rollo Kinépolis, uh-huh, y tal, pues que claro, ofrecen lo que ofrecen porque lo que están vendiendo es un producto. Y calidad y hay por ahí, o sea, yo he visto cortos de directores jóvenes y tal, y la verdad es que... No, y tenemos el festival este de No Todo Film, claro, Fest, claro, por internet, y oye, tiene muy buena salida. Y que la gente tiene muy buenas ideas y que, no sé, que lo que pasa es que hay que darles la oportunidad, que eso es lo difícil, que entren, claro, en el mundo ya. Pero bueno, Amenábar, por ejemplo, era bastante joven y triunfó, y ha triunfado y sigue triunfando. ¿Ves? De internet sí que comentaron que también era otro problema añadido el hecho de las descargas por internet, pues que por una parte dan a conocer, pero por, claro, otra parte también pierden ingresos, sí, eso, claro, es evidente también. Pero no comentaron nada, ya que se trataba de una mesa redonda, en plan debate y conversacional, no intentaron ser más creativos y buscar alguna salida a través de internet, que también hay muchas formas. Bueno, lo comentamos el otro día, la página web, ¿cómo era? Filmotech.com, en la que te podías descargar películas españolas por un euro. Por un euro, ya, tío, merece la pena, uh-huh, y yo qué sé, es una buena salida, ¿sabes? Sí, por supuesto. Pero en fin, y bueno, y ya lo siguiente que vi fue Leo Bassi, increíble, Leo Bassi, con la revelación. Hubo una escena que con la bandera americana de fondo proyectada, el tío haciendo un alegato en contra de los Estados Unidos y de su política imperialista y tal. Y bueno, está haciendo la semblanza con el árbol de la ciencia, ¿no? Uh-huh. En el paraíso, la manzana y tal, la manzana de la sabiduría. Pues yo prefiero la manzana a la sabiduría, la imperfección que la perfección, porque la imperfección permite superarse y tal, no sé qué. Y sacó un carrito lleno de manzanas y empezó a repartirlas entre el público, pero a base de bate de béisbol, ¿no? Lo cual era muy gracioso, porque acabas de hacer un alegato en contra de los Estados Unidos y te pones a batear, ¿no? Estuvo genial. Y bueno, pues yo he venido aquí ya no como un espectáculo, esto ya lo veo como una misión. El hacer perder la fe a los creyentes. Y bueno, pues daba tres argumentos. De los cuales ahora mismo no me acuerdo porque, claro, sí, bueno, en fin, se tiró dos horas ahí. Sí. Pero bueno, en plan de... Si Dios hizo al hombre del barro y a la mujer de una costilla, ¿no podría haber cogido un poco más de barro y hacer a la mujer, por favor? Porque claro, si la mujer sale de una costilla, ¿qué significa que hago yo con mi mujer? No estoy con mi mujer, estoy con una costilla. La verdad es que fue muy gracioso, muy gracioso. Yo luego así lo vi en la televisión... En medio de una manifestación católica y tal, en Brasil o por ahí, sí, con un cartel súper grande ahí, rollo Dios es no sé qué. Sí, sí. De hecho, eso lo estaban proyectando antes del espectáculo. Qué fuerte, tío. Increíble. ¿Y qué decía? Yo es que estaba, no sé, su sonido y no lo oí. No. No, perdón, sí. Platón os quiere. Platón os ama. Ah, vale, es que no llegué a leer lo que ponía. Sí, como diciendo, sí, que tenían que pensar más, ¿no? Que no, sí, tenían que quedarse ahí. Claro, como el libro de Lumarinov, más Platón, claro, claro, menos Prozac. Exacto. Y bueno, y la gente, imagínate, la gente, si era integrista en sus pensamientos, que estaban ahí insultándole y tal, porque algunos ni siquiera sabían quién era Platón. O sea, ¿sabes? Entonces, antes de saberlo, ¿no? Pues sería el demonio, seguramente. Sí. Madre mía. Bueno, ese mismo día, pero por la mañana, estuvo aquí también en Burjasot el director de Le Monde Diplomatique, Ignasi Ramonet. No pude asistir a la conferencia, pero me han dicho que estuvo muy bien, que habló de la globalización y que frente a la globalización cierto proteccionismo y tal, eso es lo que me han comentado. Tendré que buscar por internet a ver si alguien ha colgado alguna crónica o algo, porque no, lástima, no pude ir, tenía clase, ya sabes. No sé. Y luego también estuve en El Brujo, me gustó mucho. Ay, ¿qué tal? Sobre El Quijote, muy bien, muy bien. Porque estaba hablando de, bueno, pues eso, cuando el momento en el que el Cervantes se mete dentro del libro y tal, y dice, si está dentro del libro, eso significa que no lo escribió él y tal. Y hablando sobre todo, giraba todo alrededor de la palabra, como el grial de la cultura y de insignia de nuestra cultura. Vaya, vaya. Y estuvo muy bien, porque un monólogo absoluto, y el escenario era muy simple, tenía 5 candiles colgados representando a los 5 judíos que mataron y tal. Y nada, el suelo era de arena, iba con el libro en la mano y hablando sobre él, sobre los pasajes más así relevantes cuando llega a la venta y tal, y hacía mucho juego de palabra. Y una cosa muy curiosa es que había en el escenario 2 proyectores y entonces nuestras compañeras de aquí atrás, María Samón y María Llopis, transcribiendo lo que él iba diciendo en tiempo real. Vaya, vaya. Y era muy original, la verdad es que la idea estaba genial. Y muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también visité a Pot de Plom con las historietas medievals. Muy guay. También muy chulo. Y luego el monólogo de Xavi Castillo sobre la Copa América. Eso fue increíble. La verdad es que el tío tiene una gracia. Sí, sí, sí. Y además, de Alcoy ya se sabe la gracia que tienen. Sí, sí, sí. Ya se sabe, ya. Y nada, eso fueron monólogo de 2 horas, tío. 2 horas de pie. Aguantando, pero bueno. Tengo grabados vídeos, los colgaré en YouTube. Pues sí, la verdad, porque yo no pude verlo y... Estuvo genial. Era las 10 de la noche, creo, si no recuerdo mal. Y nada, el de Pot de Plom, los de las historias medievales, era pues, la historia... Bueno, la primera que contaron, que fue la única que pude ver, era sobre el príncipe pijo. Mola, que te inclinas. Y la princesa pija, la búsqueda de ellos dos. Y eso estuvo muy bien. Y luego El viernes fue la Mala Rodríguez, ¿no? Sí. Sí, porque yo el jueves tenía la cena de gala. Y el sábado, Carlinhos Brown. ¿Cierto? Increíble. 2 horas y media de concierto también. Estuve con mi madre. Ah, sí. Tenía ganas de fiesta mi madre. Un beso, mamá. ¿Era aquí o...? Sí, sí, aquí en la Casa de la Cultura. Vale, sí, vale. Sí, igual. Vale. Y nada, el tío una fiesta. Hubo momentos así de bajón, de tal, porque claro, no era tan... Claro, cestero, sí. Porque estaba presentando su último disco. La gente está acostumbrada a verlo ahí con la toalla en la cabeza, por la calle y tal. Pero nada, el escenario súper currado, iban vestidos de peces y tal, todo muy relacionado con el mar. Y luego ya la parte final sí que era más de carnaval, de fiesta, de mover a la gente, ¿no? Claro, claro. Y estuvo bastante bien, la verdad es que yo acabé reventado entre el día anterior con la mala, el jueves con la cena de gala y el sábado ya Carliño me acabé el sábado ya muerto. Imagínate, madre mía. Sí, sí, sí. ¿Qué más? También fui a ver lo de Lightspeed BM más Luca Canza, que apareció Seidú, que vino en la edición anterior del día de B. Ah, vale, cierto. Sí, cantó un trocito también con Luca. Y la cubana me lo perdí, tío. No había entradas, que me habría gustado muchísimo ir. La verdad es que es un espectáculo increíble. A ver si encuentro algo o vídeos o algo, porque... Sí, a ver si podemos... Yo tenía uno antiguo en el que salía el Santi Millán. Vaya. Haciendo de homosexual. Súper gracioso. Se metían por el público... repartiendo bocatas. ¿Habéis cenado? ¡No! Y les daban bocatas a la gente. ¡Ostras, qué fuerte! Y luego, bueno, el mercado medieval. El mercado medieval. ¿Estuviste? Pues sí, bueno, pasé algún día, pero tampoco... No, sí. Estuve... Está muy bien, la verdad. El sábado me gustó mucho. Había estado en ediciones anteriores. Y luego, ¿qué hubo por la noche? Ah, bueno, y lo del Comedians también. Eso estuvo muy chulo, con el árbol de la memoria. Súper chulo. No vi el del año pasado, que era el que hacían el recorrido por desde Pontefusta hasta aquí. Pero la verdad es que es bonito, sí, verlo. Es muy rollo... Te recuerda al Circo del Sol, ¿no? Sí, algo así parecido. ¿Sabes? Pero muy bien, muy bien. Bueno, un descansillo, ¿no? Pues sí. Vamos a descansar un poquito. Vale. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Man, the mood has got to me. So let the music rock me. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Quiet as the night. Turn off your light. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. Strike the hammer while iron is hot. Strike the hammer while iron is hot. Strike the hammer while iron is hot. Open up your heart. Open up your heart. Let love come running in, darling. Love, sweet love, darling. Mellow Mood, señoras y señores, de Bob Marley. Bob Marley. El tío Bob. Ese gran nombre. En fin. Bueno, pues ahora pasamos la sección de noticias. Noticias, noticiosas. Como dice una amiga, no noticias. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, a nuestro costado derecho, El País. El País. A ver, sí. A ver cuándo compras tú el ABC. Sí, yo algún día compraré el ABC. Ya sabéis que yo soy así más de ABC o de La Razón. Pero bueno, puedo soportarle El País durante no mucho tiempo. Más de un cuarto de hora me quema los ojos. Pero bueno, en fin. Bueno, pues tenemos en la contraportada una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, porque esto ya es frivolizar. Esto es ya tomárselo con... Ya, ¿no? Sí, sí, ya lo he dicho. Bueno, pues una empresa nos puede llevar por 3.000, 5.000 euros a Warming Island, que es un trozo de hielo que se ha desprendido en Groenlandia por culpa del calentamiento global. Madre mía. Y entonces ya, madre pues... mía. Los americanos, como siempre, sacando tajada de todo. ¿Mm? En fin, bueno, pues si queréis hacer turismo, ya no medioambiental, sino cambio climático... Turismo apocalíptico ya casi. Sí, pues podéis eso, ir a California, ir a la agencia de viajes y contratar una expedición para ver ballenas azules, peces que antes no se veían. Y mutantes. A Godzilla también. Que en fin, es un poco triste, ¿no? Es que la verdad es que... Son cosas que están pasando y pasarán si seguimos así, y los americanos sacan tajada simplemente. En fin. Es así el negocio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y mientras tanto, España ya ha comprado sus primeros 24 misiles Tomahawk por 72 millones. ¡Viva! Sí, ya somos el tercer país con misiles de este tipo. Tienen un alcance de 1.000 kilómetros, corren a una velocidad de 880 kilómetros. Pero oye, yeah, pero yo hay que tenerlos. En la falla yo he visto cosas mucho más grandes, ¿eh? Pero bueno, en fin. Pues eso, en vez de invertirlos en cultura, en educación... Sí, cierto, es que es una cosa que claro, no... ¿Tanta falta nos hace? No entiendo realmente. ¿Para qué 24 misiles Tomahawk? Y encima 24, con 24 misiles, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Paras ahí cuatro aviones? No tienes para nada. No tienes ni para empezar. Y bueno, y relacionado con la cultura también, ha descendido la tasa, a ver si lo encuentro... la tasa de abandono escolar. Ya son 130.000 personas menos que dedican... Después de sus estudios de educación secundaria, la ESO, uh-huh, obligatoria, pues a continuar estudiando con estudios universitarios, bueno, estudios superiores, FP, uh-huh, o universidad. Uh-huh. Aunque hay que tener en cuenta que la media europea sigue estando en un porcentaje del 15,2% y España todavía casi rozando el 30%. Uh-huh. Pero bueno, es una buena noticia, al fin y al cabo, que la tasa de abandono escolar, pues... Pues sí, eso quiere decir que por lo menos ha habido algo que ha hecho a la gente, uh-huh, estudiar, ¿no? Sí. O sea que es bueno. Es bueno, sí. Mientras sigamos así, dejémonos de misiles. ¿Eh? ¿No? Digo yo, ¿no? Y hablando de misiles, pues ahora Batasuna ha pedido el voto para ANV. Sí, sí, sí. totalmente en el mejor momento que podía hacerlo. Y bueno. En fin, bueno, ya había tenido la visión con de Pumpido, que ya lo había dicho ayer precisamente en una entrevista en El País. Uh-huh. Si pasaba esto, pues ya sería un buen argumento para ilegalizarlo. Es que a ver si aprendemos un poquito y, che, si hay evidencia, pues oye, a lo bruto. No lo entiendo. Ilegalizado y ya está. Yo no lo entiendo. En fin. Tienen ahí una... un partido ahí ya más o menos neutral, más o menos, y no lo aprovechan, pero bueno. En fin, y bueno, y en el mundo del deporte, Alonso quedó tercero, detrás de Massa y Ecclestone, el gran triunfador. Por lo Alonso tuvo una salida ahí de pista y bastante espectacular. Dijo, para que llore mi madre, que llore la suya, y casi se come la grava, ¿sabes? En fin, y bueno, otra muy buena noticia, Nadal ha conseguido el trofeo del Open de Roma, 6-2-6-2 contra el chileno González. La verdad es que el partido estuvo muy soso porque le pegó un repaso increíble ya desde el, desde el primer juego, ya rompiéndole el saque, y eso que el día anterior había jugado contra el ruso, que eso sí que fue un partidazo. La verdad es que ese habría sido la final, porque fueron tres horas de partido a tres sets y acabó molido, y luego contra González, nada, como paseo en barca. En fin, este chaval es fuera de serie. Increíble. Que hará historia. No. Y bueno, también tenemos ahí la polémica todavía de Ecclestone. ¿Qué dijo exactamente? Vaya. Cada uno ha hecho una traducción que le ha convenido, porque realmente no... Yo lo vi en las noticias y recuerdo que dijo que el circuito urbano se haría si solo y exclusivamente si ganaba el Partido Popular. Eso lo dijo expresamente. Ecclestone lo dijo. Claro, yo es que había oído, lo oí el día anterior en la rueda de prensa, dijo que él no había tenido, tenía miedo de decírselo al presidente, pero que no iba a tomar una decisión hasta después de las elecciones, precisamente para que no pasara lo que ha pasado. Claro, no, pero y él... que él no confiaba en las grandes ciudades, sino confiaba en las personas, y eso Camps lo utilizó en favor suyo, pero, o sea, realmente lo el dijo. El tema fue que este hombre... o sea, parece que por alguna razón cree que... Está claro que el Partido Socialista no tiene muy claro hacer el circuito urbano. Pero bueno, que lo que pasa es que no puede un hombre no puede condicionar a la gente. No, y menos una empresa privada. Es que no. Claro. O sea, y además que está claro que no viene a darnos un circuito a nosotros, que viene a hacer negocio. Claro. Y ya está. Entonces, no claro, es que como el PSOE no quiere el circuito urbano, pues claro. Pues ya y además más claro es que es un poco ya es un poco, o sea, no, ya está un poco comentado el tema, pero ¿para qué queremos un circuito urbano si tenemos Cheste ya? Ya, yeah, pero mira. Quiero decir, en Alemania tienen dos circuitos y tal, pero bueno, tampoco hace falta en Valencia hacer otra cosa, no sé. Ya, o sea, tenemos ahí la ampliación de Blasco Ibáñez, es que claro, es destrozar más la ciudad. Y no sé, es que el otro día también decían que mejoras, o sea, dicen que la Copa América y tal y todo esto está dando muchos beneficios a Valencia y tal, económicamente. Pero realmente a la gente de así de a pie, ¿qué nos ha dado? O sea, ¿qué nos ha otorgado así algún resultado de primera mano que digas, bueno, es positivo esto, ¿no? Millones, porque, solo. Millones, turismo y... Millones, claro, pero millones para los de... Bueno, para es turismo pijo, rico, como claro. Le decía Xavi Castillo. Turismo pijo. Intereses encontrados entre la claro. propia gente que está haciendo esto. O sea, quiero decir, no está claro. No está claro y la verdad es que es una cosa muy heavy. En fin, bueno, y ahora pasando a la política y a la actualidad internacional... Tenemos que el SPD ha vuelto a ganar en el estado de Bremen por un 36%, aunque es el peor resultado, se ve, desde la Segunda Guerra Mundial. Y luego volvemos a Europa del Este, bueno, Europa ya tirando al Asia, porque en Pakistán hay una revuelta, se ve que importante. Pakistán está el tema... Ya llevamos 38 muertos. Está el tema alegre en Pakistán, ¿sabes? Y todo porque el presidente ha suspendido a un juez del Tribunal Supremo, que se llama Mohamed Chaudhry. Y bueno, el presidente Musharraf lleva desde el 99 gracias a un golpe de Estado y que se suponía que iba a dejar el gobierno, pero a raíz de haber suspendido a este juez, pues ya parece que el tío le ha gustado el poder. Y yo creo que los pakistaníes eran gente tranquila. ¿Has estado en el pakistaní? ¿No? ¿En el tarik? Es que me da miedo la comida esa. Está bien, es muy picante, pero está bien, a mí me gustó. Picante, ¿no? Lo probé hace muchos años cuando empecé a vivir aquí, hace poquito lo probé y me gustó. Hice un menú degustación. Y me moló. ¿Has visto la estatua de Vicente Andrés? ¿Este yes? Pues parece, o sea, yo el otro día pasé y tal por ahí por la plaza y dije, alguien se ha quedado de piedra o algo con el mercado medieval. Alguien se ha quedado flipado. Se ha quedado de piedra. Es muy San Sebastián con Woody Allen. Porque, ¿eh? Bueno, aquí al menos le damos protagonismo a la cultura y patria. Tiene, y tiene una expresión así como de, ¿qué, qué? Está así un poco de, sorprendido, ¿no? Sí, pero bueno, oye, bonita, che. Pues sí, tenemos poco... el taller en un banco, al menos no estará de pie, cansado. Claro, no le poco... saldrán varices. Es cierto que es un poco San Sebastián y Woody Allen, ¿eh? Es un poco, sí, cierto. Bueno. No, pues muy bien, ¿no? Es un buen homenaje. Para reivindicar, y la verdad es que... exacto. La verdad es que, bueno, pues mientras hagan esto de gente así, perfecto. Y luego, ¿qué más? Tenemos por aquí el... ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, 317 inmigrantes más. Sí. Han llegado a las costas de Granada y Canarias. Eso ya es... ¿Esto cómo lo arreglamos, Vicente? ¿Cómo se puede arreglar esto? Es que es un problemón, ¿eh? Pues sí, la verdad. Bueno, al menos los... Pero acogemos. Realmente... Yo creo que es algo inevitable y que tenía que pasar alguna vez. O sea, algún día tenía que llegar esto. Pero bueno, esto... El tercer mundo ya está aquí. Sí. Y bueno, esto ahora puede tirar más o menos, ¿no? Podemos seguir así y tal. Pero esto llegará un día en el cual... Yo tengo la convicción cada día más que, desgraciadamente, que los gobiernos cada vez van a ser más autoritarios y van a ir, conforme pasen los años, van a ir... siendo más extremos, más de extrema derecha, y se va a ir endureciendo todo muchísimo. ¿Has visto Hijos de los Hombres? No. Pues te la recomiendo mucho porque habla del tema este. Hijos de los Hombres. En el año 2027. Ah, ¿es esta nueva? De aquí 20 años. Sí, bueno, creo que es el año pasado, de principios del año pasado creo que es. Ah, no. Era esta de que no podíamos tener hijos. Que las mujeres no pueden tener hijos. Y hay una mujer negra que es la única que... Pero ya verás, el mensaje está muy bien y tal. Y muestra el futuro, la verdad, de una manera muy realista. Porque no es el típico futuro de coches volando y tal, ¿no? Es como ahora más o menos, pero con pequeños cambios y tal, digitales que ves, cosas. Sí, pero... Y sobre todo el tema de los inmigrantes y tal en el futuro y los gobiernos y tal, cómo está el tema. Y yo creo que hace bastante fidelidad, al igual que V de Vendetta, por ejemplo, que es un poco más exagerado, pero bueno, que parece que yo creo que tengo la convicción, porque no creo que vaya a mejorar mucho el tema. No veo mucha salida al tema este. Creo que va a ser algo parecido. Y va a haber algún tipo de nueva eclosión de una nueva era o algo, porque la gente no creo que se quede ahí, ¿sabes? Que toleren eso mucho tiempo. No sé, van a venir movidas bastante heavy en los próximos años, creo yo, ¿eh? Bueno, y ahora, volviendo al tema medioambiental, hay una empresa que se llama Tragamóvil. Es una empresa que se... Madre mía. Que se dedica al reciclaje de los aparatos, de estos aparatos tan usados. Pues sí, ya hace falta ya. Un día ya... Pues se encargará de reciclar 5 de los 25 millones de móviles que hay todavía metidos en cajones y tal. Se ve que, claro, como es un... Que el problema del móvil se renueva muy constantemente, más o menos cada 16 meses una persona cambia de móvil. Sí, es que claro... Va muy unido a la moda. Se ha convertido ya en algo... Se ha convertido en algo ya como de usar y tirar prácticamente. Y estamos hablando de aparatos que son electrónicos. Pues que son 90, cosas... el 90% de un móvil se puede reciclar. Y el componente que hace que dure más la batería ha provocado guerras en África por culpa de la explotación de ese mineral. Es increíble. Bueno, increíble, pues, tío. Se supone que Tragamóvil tiene puntos de recogida en diferentes tiendas de venta de móviles. Así que si tenéis alguna cerca, preguntar por pues este servicio porque al menos... Podemos hacer algo por nuestro medio ambiente y oye. Hasta que, bueno, alguien consiga reunir tantos móviles para hacer un reactor nuclear y conseguir abastecer a Burjasot o a Godella o quién sabe. Bueno, en fin. Y una última noticia que me ha hecho gracia y es que Laura Chanante deja la Paramount Comedy para pasar en septiembre a la 2. ¿La 2? En la 2, sí, señor. ¡Ostras, qué noticia, tío! Notición. Madre mía, tío. A la 2. Sí, se va a convertir en buque insignia del... ¿Y tú crees que les darán el mismo margen que la Paramount o qué? Digo yo que sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Hombre, a mí también me ha chocado en la 2. Hostia. Hombre, pues a mí me hace ilusión, mira, porque será más... Se conocerá más. Más alcance y tal. A mí, la verdad, me mola en el sentido de que es vanguardista total. Sí, sí, claro, es que... Pero, es no, pero realmente no me hace gracia, ¿sabes? Algunas cosillas sí, me río y tal, pero no sé, es que es tan bestia que hay cosas que dices, hostia... No, claro, a mí me hace gracia, o sea... Los es que realmente esta gente son, ya sin hacer ningún personaje, son gente que te ríes bastante, porque son gente muy ingeniosa y tal. ¿Has visto Smonka alguna vez? ¿Smonka? El programa Smonka, el programa que hace Smonka, no. Que hace Joaquín Reyes con Ernesto Sevilla, es un programa, es un concurso, uh-huh. ¿No? Que es ahí tipo en un garaje, rollo de preguntas y respuestas y tal, y sí. Así... Pero eso lo hacen en la Paramount. En la Paramount Comedy. No. Te recomiendo que algún día, si puedes, lo veas. No vale, sé qué horario tiene, pero es muy heavy. Es así, rollo improvisado. Y bueno, y si alguien se equivoca en alguna pregunta, pues le pegan un tartazo, le meten una media a la cabeza, en fin, cosas así. Y muy rayante, muchos... Improvisación, mucha... Y mucho más gracioso, claro. Ah, pues, muy bien. Miraré algo a ver si... Eso, la verdad, es que podían hacerlo también... En la 2 o en algún sitio, porque está muy bien, ¿eh? O sea, sí. La hora de chavante, pero ese programa está muy bien también. Yo soy seguidor bastante acérrimo. Muy bien, caballero, bueno. Se nos acaba el café, tío. Vaya, pues no me he dado cuenta. En fin, bueno, pues... ¿quieres comentar alguna cosa? No, nada, nada, algún profesor. Nada. ¿Qué va? Sí, bueno, desde aquí quiero meterme. No, nada, que en fin, que no sé. Que está todo muy mal. Sí. Está todo muy mal, que a veces se arregla. A ver todo. Si la gente toma más café con tranquilidad, che. Claro que sí, hombre. Bueno, pues nada, despedimos, hasta la semana que viene, un abrazo, viene... bueno, también saludar a Vicente Segarra, nuestro compañero de Burjasor Radio, que cierto. Me lo he encontrado muchas veces este 10 de B, a Javi, Javi, Gallego, Vicente, que, Pablo... Que el próximo sábado tiene concierto. ¿Quién? No, tiene concierto, ¿no? El próximo sábado, ahora este. ¿Javi? Javi, que se va al concierto de School F. Sí. School F, es verdad, perdona, hostia, digo, has dicho, tiene concierto, digo, Javi tiene un grupo. Digo, lo he soñado o algo, ¿no? Pues sí, ya hablaremos con él, ya nos contará. Sí. Hombre, a ver si puede venir y que nos cuente, porque resulta pues sí, que cierto. Él pidió entradas por un foro y los mismos de CUNDF le dijeron, tú vente para acá que sí, te pasamos. Sí, la verdad es que yo le auguro una fiesta bastante importante. Me ha dicho que nos hará la crónica porque sí. Beberá demasiado. Sí, bueno, en fin. está muy festero últimamente. Como él dice, la fiesta real está en los cuartos de baño. Bueno, señores, esto se acaba. Un abrazo muy grande. Vicente. Venga, Bruno, nos vemos la semana que viene. El lunes que viene. Vale, hasta luego.